Trabajo todo el día para ser feliz, pero lo que gano no me alcanza a mí. Tengo más gastos que ingresos, sin pesos se me llenan los huesos. ¡Un crédito! Dinero.